en la presencia del Señor. O sea, no tiene la seguridad del perdón de sus pecados, de la vida eterna, no sabe nada de eso. Esto no es para un cristiano que sabe que ha sido perdonado y que su futuro es brillante en la presencia del Señor. Por eso, volviendo al versículo 1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Para ellos no había y para ellos no había consolador. Bueno, notemos lo que se dice aquí. Primero, ya les dije, la cuestión es para la vida presente. Violencia entre grupos políticos rivales existen hoy. Violencia entre los estudiantes, incluso entre los niños, por doquiera. Por eso él dice, vi violencia que se hace debajo del sol. Nadie escapa a esto. Violencia en los hogares, especialmente entre los esposos. Se quieren tanto que pelean y practican el boxeo. Incluso el tipo de conciertos de música cristiana vomita la misma violencia, revestida de pretendido cristianismo. Solo tiene que observar la actitud de los grupos más famosos de cantantes, la manera como se expresan, supuestamente cantando, que en realidad están gritando. Note la mirada de ellos, artistas dicen ser, y note también la reacción de los jóvenes que escuchan, cómo responden con gritos, a veces rompiendo las sillas, apretujándose y llegando a extremos increíbles. Usted no tiene más que escuchar a algunos de esos que asisten a esos conciertos, y ya no digo mundanos, los cristianos, siempre que sea rock, es la misma cosa, es vómito de violencia por doquiera. Luego habla de las lágrimas de los oprimidos. Aquí Salomón habla de gente indefensa, gente que es explotada, personas a quienes no se les paga por el trabajo que han hecho. A veces, sí, pagan algo, pero es tal miseria, ¿y a quién se irá a quejar? Hace muchos años yo estuve, había una línea aérea de aviones chicos que volaban de Asunción a Encarnación. Ya no hay más. Parece que antes era mejor que ahora. Y allá había un pequeño edificio donde supuestamente era el aeropuerto. La pista era de tierra. Pero no importa. El avión ese que volaba era muy lindo. Yo incluso tenía una foto, no sé dónde fue a caer, que me saqué, porque realmente me gustó mucho el aparato. Era para, entre piloto y copiloto, podrían ir 4 pasajeros, que estaba muy bien. Bueno, en vez de tomar 4 horas y media para llegar a Encarnación, eran 45 minutos. Bueno, yo un día, estando en Encarnación, me compré el pasaje para venir a Asunción, en una agencia. Y cuando llego a la, bueno, al aeropuerto, diríamos así, justo antes el avión decoló y se fue. Faltaban 10 minutos y él ya decoló y voló. Y yo llegué y había solo un hombre allí, que justamente atendió si alguien vino o no vino y ya se iba a ir. Y yo le dije, pero si yo tengo el pasaje aquí. Y bueno, y protesté, por supuesto, y dije, yo voy a hacer una queja. Y el hombre me mira así y me dice, ¿a quién se va a quejar usted? Hasta hoy no me quejé, de eso hace como 20 años. Así es, hay tal injusticia que el que oprime tiene en sus manos todo el poder. Y la persona oprimida, ¿a quién te vas a quejar? Ahora, podemos notar también que se fijan salarios mínimos. El salario mínimo en la mayoría de los países, si se cumple, no es malo. El problema es que la mayoría no paga, ni siquiera el mínimo. Alguien dirá, bueno, no, es una miseria lo que pagan. Si usted no sabe administrar, es así. Pero si usted sabe administrar, usted sabrá que eso es su límite y usted no irá más allá. Pero ¿sabe usted cuántas horas trabajan las personas que suponen trabajar 8 horas? Aquí en Paraguay. Un día yo le pregunté a una dependiente hace años, ahí en la calle Petirossi, donde hay tanta venta de tela, de ropa y de todo eso. No sé si todavía es así, pero era una, la vereda es muy angosta y casi no se puede caminar. De cualquier manera, yo entré y le pregunté a una dama, ¿cuánto le pagan? Ella me dijo, era miserable lo que me dijo. Y le dije, ¿cuántas horas trabaja? Ella me dijo que trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esas son las 8 horas de Paraguay. Ahora, la ley, estoy seguro, que dice cuál es el salario mínimo y cuántas horas se trabaja. Y hay mucha gente aquí que en ese sentido es explotada. Ahora, alguien dirá, que se queje. Bueno, ¿a quién se va a quejar? Además, la persona que trabaja dice, por lo menos esto tengo, por lo menos algo. Si me quejo, tal vez me indemniza y me da todo lo que la ley dice, pero nunca más trabajo. Entonces, mejor me quedo. Así que, al final de cuentas, la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. ¿Para quién? Para el trabajador. Hoy estamos hablando a favor de lo, hasta entre los trabajadores entran hoy los vagos también. Porque no podemos discriminar. ¿Qué vamos a hacer? Así que dejamos a todos juntos. Y usted, si es un vago, que me está escuchando, esté aquí o no, piense que es un trabajador. Por lo menos piense. La palabra de Dios tiene mucho que decir a los explotadores, a los, como llama él aquí, opresores. Y si usted es un empleador, escuche. En Levítico 19:13, ustedes tienen los textos, me parece, si no todos, casi todos. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ellos tenían que pagar cada día. Bueno, hay algunos que pagan, no pagan cada día, pagan cada semana. Está muy bien si hay como un acuerdo, no hay ningún problema. Pero yo creo que es muy bueno pagar cada día para que la persona reciba. El problema es que muchos trabajadores no quieren cada día, pues dicen, voy a gastar todo. Y lo único que voy a cobrar a fin de semana va a ser un día, y eso es todo. Yo prefiero esperar, no tener dinero. Y está bien también esto. Vean ustedes lo que dice en el libro de Habacuc. No tiene nada que ver con una marca electrónica. Es nombre propio. Capítulo 2, Habacuc, capítulo 2, versículos 6 al 13. Y vamos a leer, dice así. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él? Y sarcasmos contra él, dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Es decir, si robaste material para construir tu casa, y no solamente robar, ir y sacar de un montón de madera, robo también es no pagar correctamente, debidamente a la persona que hizo la casa. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Todo esto en Habacuc 2, 6 al 13. Luego en Deuteronomio 24, 14 y 15. No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Jeremías 22, 13 al 16, otro texto. Todos los que tienen el bosquejo tienen los textos allí. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas. Y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermelón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Aquellos de nosotros que tenemos personal que trabaja y nosotros somos responsables de pagar, tenemos que prestar atención a esto. Malaquías 3, versículo 5. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense bien con qué compara a estos, con los hechiceros y adúlteros, a los que defraudan en su salario, a quienes les trabajan. Lucas 3:14. Alguien dirá, bueno, a mí no me toca eso, sí que le toca. No, pero yo no soy de la iglesia de usted, no importa. Usted es una persona que está empleando gente, y usted va a dar cuenta a Dios. Lucas 3:14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Ellos le preguntan a Juan el Bautista. Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esto es para los, no los que pagan el patrón, sino para el empleado. ¿Aceptaste tal salario? ¿Te dijo cuánto te va a pagar? No murmures, no te quejes. Fue como un acuerdo. Se te dijo, te voy a pagar tanto por hora, o tanto por mes, o tanto por semana. Cierra la boca. Contentaos con vuestro salario. Santiago 5, 1 al 6, fustiga de nuevo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Eso no es literal, pero en cierto modo esto es lo que, a lo que va. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testifica contra vosotros, y devorará del todo vuestra carne, como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pero ¿qué ocurre? He aquí, versículo 4, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Claro, pero no puede. Esto ya está en el Nuevo Testamento. Santiago está hablando, por supuesto, a los patrones, a los que tienen empleados. Les habla justamente de lo mismo. Siempre ha existido esto. El que tiene, quiere más. Nunca está satisfecho. Y naturalmente, para tener más, muchas veces explota a quien trabaja para él. Ahora, ¿tiene jefe el jefe? Pregunto, ¿el jefe tiene jefe? ¿Sí o no? La respuesta está en Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Parafraseando, sería así. Tú eres el jefe, la autoridad máxima. Tú haces que se pague o no se pague. Tú supones hacer justicia. Y sobre ti no hay nadie. Tú no tienes jefe. Pero el escritor sagrado dice, no, eso no es cierto. El jefe también tiene jefe. Sobre el jefe está otro. ¿De quién está hablando? De Dios. Por eso, aquellos de nosotros, repito, que tenemos la responsabilidad, ya sea de ser patrón u obrero. En el caso de un obrero, el obrero dice, bueno, yo tengo a un supervisor. En algunos lugares, dependiendo del trabajo, se le llama capataz, que siempre es necesario, porque no es alguien que está azotando a los obreros, sino que está coordinando el trabajo, tratando de vigilar que se haga el trabajo. Pero luego sobre el supervisor está el jefe máximo, o puede ser el dueño de ese establecimiento. Pero luego sobre el dueño del establecimiento está Dios. Así que nadie aquí en la tierra está exento de responsabilidad. Algún obrero oprimido podrá decir, él puede hacer lo que quiere, él tiene la sartén en la mano. Él mueve por donde quiere. Es la forma de decir, ustedes entienden esa terminología. Y a mí no me queda otra cosa que bailar al son de la música que toca él. No, no es así. Sí, esto puede parecer así, pero en el fondo hay alguien más. Ahora, ¿qué en cuanto a los que fijan leyes? Dice en Isaías 10, 1 al 4. Ustedes tienen el texto seguramente. Isaías 10. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Claro, porque ahora los que hacen fraude, los altos, tienen abogados. Pero aquí se habla de otra cosa. Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Cuidado con la parcialidad. Para aquellos que fijan leyes, ustedes saben quiénes son, los diputados, los congresistas, ellos son los que hacen las leyes. Por supuesto, hay una constitución ya muy antigua, base de la vida de un país, y luego vienen las enmiendas y los agregados, muchos agregados, nuevas leyes que van entrando. Y ustedes leen en los diarios y escuchan por la radio y seguramente por la televisión, para los que tienen tiempo para televisión, yo no lo tengo. Pero tampoco tengo televisor, ¿para qué lo quiere si no lo voy a mirar? Pero en todo caso, ustedes creen que todos los que fijan leyes lo hacen bien. Bueno, quisiéramos que fuera así, pero muchos de ellos defienden su propia causa. Cuando se trata de ciertas propiedades, de cierto tipo de negocio que se va a hacer o cosas por el estilo. Mucho cuidado con la parcialidad, acepción de personas y el soborno cuando se administra la ley. Nosotros no hacemos esto, aunque tal vez en algún grado sí. Vamos a algunos textos bíblicos donde la Biblia nos habla acerca del peligro de recibir, por ejemplo, cohecho, soborno o algún favor, incluso regalo, cuando va con intenciones de hacer injusticia. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto es para los que van a juzgar. Pueden ser jueces, pueden ser a veces abogados, Personas que tienen, incluso en la iglesia tenemos a veces necesidad de juzgar alguna cosa. Deuteronomio 1:17. No hagáis distinción de persona en el juicio. Hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Por supuesto, esto lo dijo Moisés a ellos porque él tenía que recurrir a Dios buscando respuesta para una causa difícil. Pero no hagáis distinción de persona en el juicio. Al pequeño y al grande, al rico y al pobre, al educado y al no educado. Tratar por igual. Ver dónde está la justicia. Luego Deuteronomio 16:18-20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. En las ciudades del país aquí hay juzgados por todas partes. Para todos ellos da igual, no solamente la Suprema Corte. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Más claro se necesita que esto? ¿Alguien no entiende? La Biblia por eso es tan rechazada, porque le duele hoy a uno, mañana al otro. Hoy le duele al empleado y mañana al empleador. Hoy le fustiga al político y mañana al juez. Y así por el estilo. En Deuteronomio 27:25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Tenían que hacer así. Y el que recibe soborno, peor aún, si es para quitarle la vida al inocente. Ustedes dirán, eso nunca ocurre. Ah, no. Qué bueno sería que usted tuviera razón y yo estuviera equivocado. En Job 13:10, él los reprochará de seguro. Si solapadamente hacéis acepción de personas. Hacer acepción de personas, pero figurar como que no lo estoy haciendo. Yo voy a hacer justicia. En Job 15:34, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Proverbios 15:27, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. No recibo dinero para hacer justicia al injusto. Proverbios 17:23, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Para eso sirve el soborno, para pervertir la justicia, para torcer la verdad, para hacer que la verdad sea mentira y la mentira verdad. Para eso sirve. ¿Alguno de ustedes alguna vez pagó algún sobornito? ¿O alguno tuvo que cobrar? No, levante la mano. Yo sé que algunos puede que alguna vez tuvieron que hacerlo. Es tan común esto en algunos países que una de las organizaciones donde trabajé en Estados Unidos ya no llamaban soborno a esto. Llamaban regalo. Era tan común. Solamente era la misma cosa, pero cambiaron el rótulo. Es como tener una latita con cianuro y poner leche en polvo. Y alguien que quiere desayunar, tendrá su último desayuno. Proverbios 24:23-25. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Eso es práctico. Aquí no hay nada que romperse la cabeza con teología muy profunda. Eclesiastés 7:7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Claro, las dádivas, yo no estoy diciendo que ustedes no me tienen que regalar algo para mi cumpleaños, todavía pueden hacerle si quieren, ya pasó. Tampoco quiero decir que no tienen que regalarse cosas para Navidad. Estamos hablando, aquí está todo esto en el contexto del soborno. En Malaquías 2:9, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Cuál es o cuáles son las consecuencias del soborno? En Isaías 1, 21 al 31, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Y quiénes son? Los que reciben soborno. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. El fin de aquellos que hacen que la justicia sea injusticia, que tuercen la justicia, es triste. Hace muchos años yo escuché lo que contaban. Ustedes saben que hay dos iglesias, o sea, a cierta altura que corría la Iglesia Católica Romana, esta se dividió en la occidental y la oriental, la de Constantinopla y la de Roma, por un asunto de culto, creo, a María, algo así, yo ya no recuerdo bien. De manera que la Iglesia rusa, la griega y otros se desprendieron del catolicismo romano y llegaron a ser lo que conocemos con Iglesia Ortodoxa. Algunos de ustedes habrán escuchado que se habla de imágenes y de iconos, y no todos saben qué quiere decir, cuál es la diferencia. Es la misma cosa. La diferencia tal vez exista en que la Iglesia Occidental, Católica Romana, acepta imágenes, y la Oriental, los iconos, que son cuadros de santos, supuestos santos. En Rusia, cuando antes de la llegada de los bolcheviques, del comunismo, los sacerdotes, como lo es en toda iglesia corrupta, eran ya tan corrompidos que se contaba, por ejemplo, casos como este. Una madre quedaba viuda, pero con 3-4 chicos. Nunca hubo abundancia allí, ni hasta ahora. Hay unos cuantos de la mafia que son ricos, pero aparte de ellos, la gente es pobre. Y siempre fue así. Entonces, la madre piadosa dentro de lo que ella entendía, porque cuánto entendía del Evangelio si nunca se le dio, pero supo de la religión. Quería una sepultura digna a su esposo, sepultura cristiana. Entonces iba al Batyushka, que significa padrecito en ruso. Y el Batyushka escuchaba su cuestión y ella llorando decía, mi esposo falleció y yo necesito darle sepultura cristiana. ¿Qué hago? El Batyushka le dijo, cuesta tanto. Y le dijo la cantidad, pero yo no tengo. ¿Y qué tienes? Tengo una vaca que da leche a mis hijos. Venda la vaca o traiga la vaca. Ese es el corazón tierno del Batyushka. Y este fue el corazón siempre, tanto del catolicismo occidental como el oriental. Ahora, Dios nos libre de caer en esta trampa, pero poco a poco están cayendo. No piden vaca, ni que venda la vaca. Dicen, haga un cheque de tantos miles y Dios le va a prosperar. ¿Sabe por qué? Porque si usted pone $100, le devolverá 400. Hasta hoy nadie recibió, pero estos fraudes se siguen repitiendo y la gente que no conoce la verdad va a tragar la mentira. Y como todos tenemos un poco de codicia, entonces codiciamos, ya vemos esos 400. Y muchos ya han dado. Han pasado décadas, los 400 no llegaron. ¡Uf! ¡Qué mundo en el que vivimos! ¿Qué en cuanto a los jueces? Porque también esto se toca. En 1 Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pero vamos a cambiar acá un poco. Jueces nosotros mismos. Nosotros también tenemos que juzgar a veces. ¿O no? Todos alguna vez juzgamos algo. Decimos, eso está bien, eso es juicio. Lo que está diciendo es verdad o no es, eso es juicio. Pero a veces hay alguien que es de nuestro favorito. A ver cuántas madres inmediatamente aceptan que, habiendo pelea entre dos chicos, el de ella tiene la culpa. No, el mío es buenito. Es peor que el perro que come carne cruda, pero para ella, no solamente él es el bueno, el más lindo, y es feo. Pero usted no le va a convencer de lo contrario. Es malcriado, todo lo que usted quiera. Usted no le va a convencer de lo contrario. Así que también nosotros caemos en este asunto de jueces. No, vayan a mirar esos que visten trajes muy vistosos y tal vez negros o que tienen un ropaje muy pulcro y todo. No, en Santiago 2, 1 al 4, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Hay alguien que a usted le gusta más que otro? Bueno, hasta ahí está bien, después vamos a hablar de esto. Porque si en vuestra congregación, y aquí está, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Bueno, si viene aquí alguien de mucho pirapiré, de mucho money, bien rico, y creemos que si lo distinguimos bien, soltará algunos centavos y mucho más que eso. Hermano, qué bien que nos visita. Vamos a distinguir una visita muy, muy singular, muy especial. Y decimos casi, quién sabe cuántas cosas de él, como algunos cuando presentan al pastor que va a tomar el pastorado. 30 diferentes títulos tiene. Se doctoró en tal, se postdoctoró en tal, se subdoctoró en tal otra cosa, se vicedoctoró en tal otra cosa. Puro doctorado. Casi ya no queda nada. lo sacó todos los doctorados que existen. Recuerdo ahora que, como ahora se habla tanto de no humillar a alguien que hace un trabajo, digamos, no muy importante, aquellos que limpian los inodoros, en Estados Unidos se llaman ingeniero de sanitario, ingenieros, sanitary engineer, ingeniero sanitario. Entonces, claro, ¿qué está haciendo él? Ya no está limpiando inodoros, sigue haciendo lo mismo, con todos esos olores y todo que usted puede imaginar, pero ahora soy ingeniero. Entonces, así es como nosotros a veces tratamos de destacar a alguien, y no es más que limpiador de inodoros, pero como tiene dinero, en términos de personalidad, entonces tratamos de destacarlo. Pero otro que viene andrajoso, pobre, apenas si tiene que tirarse encima y se sienta allá atrás. No, no, quédese allá usted. No me gusta su olor y su apariencia tampoco, así que quédese allá atrás. Eso, él hace una pregunta. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos? Tan fácil es acusar a otros, ¿verdad? Jesús habla en Lucas 14, 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Y es lo que casi siempre hacemos. Invitamos a la gente más o menos de nuestra alcurnia, de nuestro currículum, de nuestra capacidad, de nuestro, en fin, nuestra altura. Se viste como nosotros, sabe tanto como nosotros, o un poco más, mejor todavía. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Lo que pasará con ellos es que seguirán viniendo siempre. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Usted dirá, pero esto es muy fácil. A ver, haga la prueba. ¿A quién invita usted para Navidad? ¡Oh, eso es de familia! Bueno, está bien. ¿A quién invita usted para cumpleaños? ¡Ah, pero eso es para la familia! ¿A quién invita usted para Año Nuevo? Por supuesto, papá, mamá, primo, prima, sobrinos, abuelos, suegros, nueros. Nueros y... sí, todos. Son, es para eso. Y no se encuentra una fiesta en el año que sea para los pobres, que no son parientes ni nada, y que nunca te van a invitar, porque apenas si tienen donde vivir bajo un mango. Y cuando hay fruta, abren la boca y el mango cae directamente a la boca. ¿Cómo le van a hacer fiesta? No te pueden recompensar. Pero si Salomón es tan negativista y dice que aquí no se puede conseguir felicidad ni nadie, ¿qué decimos nosotros? Eclesiastés 4, 2 y 3. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más felices que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Me interesa esto. Mientras avanzamos en este estudio de hoy, nunca tenemos que olvidar, el autor se refiere a aquellos que todo lo tienen acá. Ahora, él dice aquí que hay tres grupos de ciudadanos en el mundo. Escuche bien. Los que viven esperando todo en esta vida. En fin, los del mundo. Los que buscan encontrar aquí todo. Un grupo. Segundo, luego nos muestra a otro grupo que él llama a los que ya murieron. Así hayan muerto chicos o mayores. Pero dice que estos que murieron están mejor que los que todavía viven, aunque los que viven crean que están mejor que los que murieron. Y en tercer lugar, él dice que hay otro grupo, a quienes llama los que no han nacido aún. Los que no nacieron son los más felices de todos. ¿Por qué? Bueno, porque los que viven, si solamente se atienen a esto aquí, son miserables. Los que murieron sin ser salvos, porque todo se reduce a la vida presente, entonces murieron no siendo salvos, están en un lugar de tormento. Y los que no nacieron son los más felices, pero no existen. Dicho en otras palabras, los verdaderamente felices, que no conocen ni quieren saber de la salvación, no existen. Ellos no nacieron todavía. No existen. Eclesiastés 4, 4 al 6. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puñado lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Es como decir, más vale poco, pero con satisfacción, que mucho con insatisfacción, viviendo una vida miserable. Bueno, usted nunca evitará la envidia. Así que, si trabaja y tiene, le envidian. Si no trabaja, no tiene que comer. Al final de cuentas, ¿en qué paro? Luego, el que trabaja mucho sin saber para qué. También esta gente existe. Versículo 8. Está un hombre solo, siempre Eclesiastés 4, sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para qué trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Yo no sé cómo llamar a estos otros candidatos de nuestra lección. Es uno de esos que trabaja mucho. No se puede decir que es un vago. Vive como miserable, aunque puede vivir como rey. Se alimenta mal. Anda jorobado por tanto trabajar. No tiene ni esposa, ni hijos, ni hermanos. No tiene familiares. Pero amasó una verdadera fortuna. Sin embargo, no tiene capacidad para hacerse esta sencilla pregunta que se hace Salomón. ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? ¿Cuál es el bien para el alma? Es la vida eterna. Si él solamente repartiera de lo mucho que tiene para la causa de la salvación de tantos perdidos, cuán bien se sentiría y cuán buena obra haría. Ahora, versículos 9 al 12, siempre del capítulo 4. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Claro que cuando... Eso tiene que ver con los casados, porque uno es soltero, ¿no? Cuando se casa son dos. Y después cuando se casa ya otra vez quiere ser soltero, los dos. Yo no sé si llamar la luna de miel o luna de sal inglesa. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo para que lo levante. Bueno, no con todos pasa eso. Había un presidente en un país que dijo, nosotros tomamos el país al borde del precipicio. Ustedes tendrán que saber quién era él. Y el periodista le pregunta, ¿y qué hicieron ustedes? ¿Le dimos un empujón? Yo no sé quién dijo eso, pero alguien dijo. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Noten bien. Al pensar en una persona sola, pensamos en un soltero. Es como el pájaro que, como dice la canción mexicana, voló, voló y voló. Sí. Tranquilo, nadie le dice esto sí, esto no, a qué hora. Una chica soltera, si va a salir, no tiene que decir a alguien, yo voy a volver a tal hora o algo así. Pero si se casa, a veces se olvida y se va. Había sido que soy casada. A media cuadra regresa y dice, tesoro. Él mira. Me olvidé decirte que salgo a tal parte. Por favor, caballero, perdónele porque es casi seguro que se olvidó. Al pensar en dos, pensamos en casados. Ya son dos. Pero dice más adelante, una pareja, pero si esta es cristiana, entonces dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Qué son las dobleces? Esas trenzas que hacen. Para tener una trenza, usted pone tres y va haciendo la trenza. A veces las chicas hacen su cabello y todo eso. El mío no sirve para eso porque, imagínese usted, con esto, ¿qué hago? No alcanza. Pero algunos de ustedes que tienen buena cabellera, bien puede hacer. Si usted pone tres dobleces, no rompe fácilmente. ¿Quién es el tercero? Es Jesucristo en la vida de una pareja. Esposo, esposa y el Señor. Cuando hay tres, cuidado porque hay también óperas que hablan de tres, hay canciones que hablan de tres, no tiene nada que ver, es un intruso que se mete en un matrimonio. No, estamos hablando del Señor Jesucristo, por eso dice cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. Ahora, ¿cómo nosotros? Porque esto es lo que Salomón piensa. ¿Cómo pensamos nosotros? El cristiano también ve la violencia, ve la injusticia, pero puede y debe hacer algo. Y vamos a ver qué es lo que el cristiano tiene que hacer. En Proverbios 24, 11 y 12 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si tú quieres, puedes excluirte del problema. Pero aquí hay una orden, hay un imperativo. Libra a los que son llevados a la muerte. ¿Quiénes son los llevados a la muerte? Hoy, todos los no salvos son llevados a la muerte. Y no solamente muerte temporal, sino eterna. En segundo lugar, el cristiano da gracias a Dios por la vida porque, aunque sufre mucho, como los demás, sabe que esta vida pasajera, su vida, no se reduce a lo debajo del sol. Voy a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Romanos 8, 18 al 23. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hago una pregunta, pero sean sinceros. Levanten la mano todos los aquellos que están ahora atravesando por alguna aflicción, mayor o menor grado. A ver, levante la mano. Hay bastante, pero yo creo que hay muchos más que no quieren levantar la mano, porque quién sabe que yo les voy a preguntar cuál es el problema. Yo no tengo solución, pero la aflicción es un hecho también para nosotros, no solamente para los mundanos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo se manifestarán los hijos de Dios? Cuando vengan con el Señor para traer el reino perfecto aquí bajo el dominio de Jesucristo durante el milenio. Muy claro. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, es decir, la creación aparte del hombre. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando vengan los hijos de Dios con su Salvador, el problema de la ecología, el problema de la contaminación ambiental, todos esos problemas de talar árboles, que tanto se está hablando de esto, que están destruyendo los pulmones de la naturaleza, perfecto. Pero esto no va a terminar. va a seguir deteriorándose cada vez más y más. Y cada vez la cosa va a ser peor. Tengo malas noticias para los que solamente reducen su vida a lo debajo del sol. Pero hay muy buenas noticias para los que van más allá. Porque también la creación misma será libertada, dice. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Está hablando de la creación, de árboles, de animales, de aves, de todo lo que hay, aparte de nosotros. Gemimos nosotros. ¡Ja! ¿Qué sinfonía tendríamos si combináramos el gemir humano con el gemir de la creación en general? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, versículo 23, del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Alma, nuestra alma ha sido redimida, pero no nuestro cuerpo. ¿No se mira usted en el espejo? Yo antes no tenía esas cosas acá. Ahí se hace cirugía estética. ¿Queda bien, Lorenzo? Pero eso cuesta dinero, además yo no me quiero meter en eso. El cristiano difícilmente añore haber muerto. Hay algunos, pero la mayoría de los cristianos quieren seguir viviendo, porque saben que tiene un objetivo la vida presente para ellos. El cristiano nunca dirá que es un hombre solo y sin sucesor, porque tiene una gran familia. ¿Sabe cuál es la familia? La iglesia. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dice a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10, 28 al 30. Qué buena la vida del cristiano. En cuanto al desastre del matrimonio, el cristiano que tiene una vida espiritual abundante y disfruta de la sana doctrina, puede contar con la promesa divina. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Yo no digo que los matrimonios de los cristianos son todo pura felicidad. Son chuchi. Son lindos. Ay, sin ti mi amor ya no puedo más. Que siempre se dicen cosas lindas. ¡Ja! ¿Cierto eso? No. Durante algunas semanas, sí, después de casados. Ah. Hay muchos hombres que han sufrido mucho. Nunca querían haber nacido. Les voy a dar 2 ejemplos y ustedes los van a leer después. Jeremías 20, 14, 18, Jeremías quería morir. De él voy a leer. Escuchen lo que él dice. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Espero que no haya nacido el 13 de abril. Maldito el hombre que dio las nuevas. Mira, ¿qué culpa tenía él? A mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Todo esto en Jeremías 20, 14, 18. Jeremías sufría tanto que dijo: maldita la fecha que yo nací. ¿Qué culpa tiene la fecha? Maldito el hombre que fue y el pediatra le dijo al caballero: nació un nene. Dile al papá de Jeremías, que todavía Jeremías no tenía nombre, que tiene un hijo varón. Y el hombre se fue. ¡Buena noticia tengo para ti! ¿Cuál es? Eres papá de un varón. Alabado sea Dios. Pero Jeremías creció y sufrió mucho, y sufrió tanto que dijo que este hombre oiga voces de mañana y a mediodía, y que no pueda dormir, que se retuerza sobre la cama, que le duela la panza, que ande mal todo el tiempo. Pobre hombre, ¿qué culpa tiene él? Fue y dijo la verdad. Obviamente, yo no estoy diciendo que Jeremías no pertenece a los que van más allá de lo de debajo del sol. Lo que quiero destacar es que los cristianos también sufrimos. Y otro, cuyo testimonio no voy a leer, fue Job. Pero aquellos que quieren leer, pueden leer todo el capítulo 3, es corto, de Job. Es muy interesante. Y finalmente Jesús habló de un hombre que hubiera sido mucho mejor si nunca naciera. ¿Saben quién era? Ninguno de ustedes se llama Judas González. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo 26, 24. Nuestra vida, hermanos y amigos, tiene dos fases. Lo que se reduce a lo debajo del sol, y aquellos que han logrado pasar esa meta y saben lo que hay más allá de debajo del sol, y que es la eternidad con nuestro Creador. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite que la guardemos en nuestro corazón y hayamos aprovechado este momento. En el nombre de Jesús. Amén.